Nos parece un gran momento para ir a la columna de nuestro compañero, el secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, don Juan Carlos Junio. Juan, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, mira, todos coinciden, bueno, si no todos, muchos, en que luego del resultado del primer turno, digamos, hay una gran operación por parte de la derecha, digo la derecha porque no solo es Mauricio Macri y los medios de comunicación, de camuflaje, ¿no? Para modelarlo de alguna manera a Milei y poder presentarlo en la sociedad como alguien que puede ser presidenciable. Una misión bastante imposible, pero bueno, de eso se trata. De cualquier manera, se revela este señor Milei y sigue con su idea de que hay que romper todo. Esa es su propia estrategia frente a la de los otros. Y ahí andan entonces en una suerte de desequilibrio, ¿no? Bueno, como ya sabemos, se cabalga sobre una situación de falta de insatisfacción por situaciones económicas, de enojo, y yo diría que hay que agregar una situación de despolitización que hay en una parte de la sociedad. Pero no es solo Milei, también Bullrich a coro deseó textualmente que la economía explote antes de la segunda vuelta. Y el propio Macri, eso sí, hace unos 60 días, frente a ruralistas de la sociedad rural argentina, dijo, habría que dinamitar todo. Por lo tanto, tienen toda esa estrategia de que hay que romper con todo lo instituido y luego de la ruptura y del caos, entonces vendrá una fase civilizatoria nueva que será conducida por Milei y todo su equipo, y en este caso también por Mauricio Macri. Para eso también necesitan algo así como la negación de la historia, ¿no es cierto? Quizás la distorsión, asunto que no es nuevo, Carlos. Mirá, esta candidata vicepresidenta, la Victoria Villarroel, todo lo que escucharon en los últimos 40 años del pasado es falso. O sea, esta es la otra idea complementaria. No solo que todo lo instituido actualmente hay que destruirlo, sino que toda la historia de los últimos 40 años, o sea, de la democracia, es falsa. Por lo tanto, luego de que se supere toda esa falsedad, vendrá la verdad, que sería, según esta muchacha, el perdón a los asesinos, a los ladrones de niños, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, por esa idea, intentan abrirse paso y acusan, digamos, a Unión por la Patria de que se cabalga sobre la idea del miedo, y en realidad no es que sea artificioso el miedo de una parte de la sociedad, sino que en realidad se proponen aplicar todo esto. Y ojo, como para terminar, con una idea que alguna parte de la ciudadanía piensa, maneja, de que bueno, no importa, los voy a votar igual, porque total, todos estos exabruptos son por la galería, son para la vidriera, y después no lo van a hacer, por lo tanto lo puedo votar. Francamente creo que esa es una opinión muy errónea, porque se lo proponen hacer, dicen que lo van a hacer, y ese es su verdadero propósito. Por lo tanto, francamente creo que no hay tal cosa, es una suerte de sofisma, y no hay entonces una libertad posterior al caos primordial que ellos nos proponen, ¿no? Es verdad, si ladra tiene cuatro patas y mueve la cola, seguramente es perro. Es decir, si amenazan con hacer lo que dicen que van a hacer, seguramente lo harán. Gracias, Juan Carlos. Chao, hasta pronto, Carlos. Juan Carlos Junio, que es senador suplente de la Capital Federal y diputado nacional con mandato cumplido.